Hay un seminario de formación a distancia sobre América Latina, debate sobre el comercio en la era Trump. Esto es un seminario de distancia que realiza CLATE, la organización que agrupa los sindicatos estatales de Latinoamérica. Pero para hablar mejor, del otro lado de la línea nos aguarda Ignacio, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preguntarte primero ¿de qué se trata este seminario? Bueno, te cuento, mirá, es una propuesta de formación virtual, o sea, a través de internet, para que cualquiera la pueda hacer en su tiempo libre y desde donde esté, que está destinada a pensar y reflexionar y entender un poco más qué significa que venga la Organización Mundial del Comercio a la Argentina ahora en diciembre. En ese sentido, bueno, nosotros lo que hacemos a través de ese seminario es contar un poco qué es la Organización Mundial del Comercio, qué se negocia en ese espacio, digamos que es algo que parece muy lejano, porque parece, digamos, bueno, una cuestión de discusión internacional, de especialistas, de diplomáticos o de negociadores, digamos, más que nada de ministros y demás, pero las cosas que se negocian ahí tienen fuerte impacto en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Uh-huh. En el caso de la Organización Mundial del Comercio, además, es una... Nosotros decimos que es una nave insignia de lo que es la globalización neoliberal, ¿sí? O sea, desde sus inicios. Y bueno, y todas las negociaciones que se van dando la Organización Mundial de Comercio cada vez tienen menos que ver con el comercio, cada vez tienen que ver más con nuevas cuestiones comerciales que tienen que ver con lo que pasa en los países fronteras adentro. Por ejemplo, la regulación doméstica en los países, por ejemplo, las compras públicas de los estados, por ejemplo, la comercialización de servicios, por ejemplo, que es el tema, digamos, que va a discutir la Organización Mundial del Comercio en 2017 en Buenos Aires, el comercio electrónico. ¿Sí? El comercio electrónico no es comprar por eBay o comprar por Alibaba o estos sitios Amazon, sino que el comercio electrónico tiene que ver con cómo las grandes transnacionales se apropian de los datos, cómo se desregula el flujo de los datos a través de las fronteras, y eso afecta, digamos, tanto a la economía como a las personas comunes y corrientes. Un poco este es el objetivo del curso, tratar de entender eso. Es muy complejo, por ahí decirlo, por ahí aturde explicarlo un poco tiempo, pero bueno, es un curso de 6 semanas, que cada semana se trata un tema distinto y bueno, que tiene un acompañamiento de tutores para que cualquiera lo pueda hacer, porque no es para gente entendida ni profesional, digamos, lo puede hacer cualquier, ajá, digamos, compañero que sea delegado, militante social, militante de una organización social que quiera entender sobre estos temas, bueno, se puede anotar.